sé qué voy a hacer con las amigas que tengo. No sé si se hacen las locas o es que yo no las entiendo. A que trajera pan fresco, mandé a la hija de Alejo. Y pan fresco no me trajo, se lo dejó meter del viejo. Y pan fresco no me trajo, se lo dejó meter del viejo. A que trajera canela, mandé a la hija de Gustavo. Y no le dieron canela, lo que le dieron fue clavo. Y no le dieron canela, lo que le dieron fue clavo. ¿Qué le parece, mi amigo? Eso es pa' que vaya hirviendo. Estas mujeres de ahora, qué locas se están poniendo. ¿Qué le parece, mi amigo? Eso es pa' que vaya hirviendo. Estas mujeres de ahora, qué locas se están poniendo. Pa' que vaya hirviendo. ¡Guapa! Así, apretadito. ¡No la suelte, compa! A que comprara la carne, mandé a la hija de Narciso. O mi no le dieron carne, le dieron puro chorizo. A comprar las carnes frías, manda a la hija de Ramón. Y no trajo mortadela, le dieron pues a chichón. Y no trajo mortadela, le dieron pues a chichón. A que me sacara el carro, mandé a la hija de Nicolás. Cuando lo estaba sacando, ahí le dieron por detrás. Cuando lo estaba sacando, ahí le dieron por detrás. ¿Qué le parece, mi amigo? Eso es pa' que vaya hirviendo. Estas mujeres de ahora, qué locas se están poniendo. ¿Qué le parece, mi amigo? Eso es pa' que vaya hirviendo. Estas mujeres de ahora, qué locas se están poniendo. ¡Ajá! ¡Guapa! Así, mamacita. Acá se pasa pa' acá, pa' que vaya hirviendo. Ese mi amigo, eso es pa' que vaya hirviendo. Estas mujeres de ahora, qué locas se están poniendo. ¿Qué le parece, mi amigo? Eso es pa' que vaya hirviendo. Estas mujeres de ahora, qué locas se están poniendo.